FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Minutos pasaron de las 9 de la mañana, comenzamos recorte informativo, buen día para todos. Esto comienza de esta manera y ya me acompaña aquí a mi izquierda Cintia Medina, porque ayer, mientras todo el mundo festejaba, o parte de la sociedad festejaba este triunfo de la Argentina y todas las repercusiones que tuvo, muy tarde, cerca de las 12 de la noche, vi una información que había ocurrido en Espeleta, en la localidad de Espeleta, donde una familia estaba enterrando a su hija y a la beba de ella. Ambas murieron por mala praxis. La joven tenía apenas 20 años y su beba recién nacida también falleció en el momento. Estaban denunciando un caso de mala praxis en una clínica. Y inmediatamente me comuniqué con mi compañera, con Cintia, porque me parecía importante hablar sobre este tema, sobre lo que es la mala praxis, la gran cantidad de casos que hay ocultos, y sobre todo bajar la información. Lo de Espeleta es un caso más de tantos que también ocurren en nuestro distrito y que muchas veces accedemos a la información, otras veces no. Y cómo a partir de este caso, que muchas veces es negado por los médicos y los profesionales de la salud, altera vidas, altera familias y altera estructuras médicas y corporaciones que hay detrás de esto también. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, buen día para toda la audiencia. Un tema complejo en todo sentido, porque hablamos de mala praxis y también de malas condiciones edilicias y profesionales. Si nosotros tenemos que acotarlo a lo que es el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, entendemos que hay muchas condiciones que no son las adecuadas y que en primera instancia perjudican a la salud de los pacientes. El área de maternidad aquí en Moreno siempre fue uno de los sectores más cuestionados. ¿Por qué? Porque no da abasto con la cantidad de pacientes que ingresan, de mujeres que ingresan, y porque tampoco están las condiciones para hacerlo. Denuncias, muchas denuncias de mala praxis hay acá en el Hospital Mariano y Luciano La Vega. Son rumores de pasillo, son temas que se hablan, pero que denuncias verbales, pero que a veces resulta difícil plasmarlo a través de una medida judicial. Esto es difícil entenderlo porque si tenemos en cuenta los pacientes o las pacientes que llegan al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, los pocos recursos que tienen y también los pocos recursos para iniciar alguna medida judicial, o sea, defender sus derechos. Aquí se entiende mucho más que no haya denuncias al respecto legales, escritas, pero sí rumores en las salitas, en los barrios, de mirá lo que le pasó a tal, mirá lo que sucedió con esta, mirá las condiciones. Hay algo muy particular y que muchas mujeres que estén escuchando lo saben, eran las condiciones en que se atendían a las mujeres cuando tenían que compartir dos una mujeres misma cama, una misma cama. Bueno, es una barbaridad. Y hay datos de esto también latentes. Si te parece, como para tener en cuenta algunos datos, por día, hoy en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega se hacen un promedio de 20 partos. Se dice que el Hospital de Moreno junto con el de Florencio Varela son los que más partos realizan por año en la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de personas también. En el año 2008 hubo 3.070 partos en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Estos son datos que nos dieron directamente del hospital. Desde el hospital, desde la administración del hospital. Luego se habla de 4.000 partos por año para el 2009. En todo el hospital hay 190 camas. Del total, el 50% se utiliza en maternidad, el 30% en accidentes y el 20% restante en las demás áreas. Según estadísticas nacionales, debe haber 4 camas cada 1.000 habitantes. En Moreno hay una cama cada 2.500 habitantes. Tema recurrente, el del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y tema que ustedes también charlaron y hablaron muchas veces con los responsables. El doctor Eduardo Bustamante o el doctor Macarone hablaban también para este medio de las condiciones, malas condiciones que muchas veces hay en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y lo que implica esto directamente en la salud de las personas. La pregunta es, ¿cuánto se va a invertir este año en salud? El presupuesto para el año próximo se ha reducido. Creo que lo que prevalece sobre todo es el silencio, ¿no? Muchas veces. Esto del miedo, incluso de las familias de aquella paciente que ha muerto por mala praxis, que a veces son amenazadas u obligadas a no realizar ninguna medida judicial. Y en segundo lugar, si se llega, en todo caso, a un juicio donde hay médicos involucrados, donde se involucra todo esto que vos mencionabas, Cintia, es muy difícil que una familia pueda ganarle un juicio a un médico. Esto también se sabe, porque es mucho el poder que tienen. Se lo puede juzgar quizás por mala praxis, pero muy pocas veces por abandono de persona también es lo que ocurre. Entonces ahí está la protección que tienen los profesionales y no profesionales de la salud. Maternidad del Hospital Mariano Luciano de la Vega en los últimos 4 años fue cerrada en 4 ocasiones, por falta de personal, por falta de camas, por virus que circulaban en el hospital, y era correcto, en todo caso, también cerrar este área, una de las más importantes de Moreno. Y está relacionado directamente a lo que ayer se anunció también en la municipalidad, donde el intendente Arregui firmó el contrato por la maternidad de Trujuy, y allí en exclusiva el funcionario Martín Echeverri, director de atención primaria, nos entregaba algunos datos que había brindado la provincia de Buenos Aires acerca de la mortalidad infantil y el embarazo adolescente. Cerca del 60% de los embarazos son embarazos adolescentes, no superan en muchos casos los 25 años. Esto es importante aclarar porque un embarazo adolescente es un embarazo de riesgo. Así es. Esto está calificado así. Una chica que tenga 15, 14, 15 o tal vez menor, porque puede ser 13 años también, es un embarazo de riesgo y tiene que tener los controles pertinentes para poder evitar todo tipo de complicación. Esto es importante. Ya un embarazo adolescente está caratulado como un embarazo de riesgo. Ahora, la pregunta es si están las condiciones para que las chicas se controlen como corresponde todos los días, las condiciones económicas y también culturales. O sea, tenemos que ir a controlar la información, las condiciones de las unidades sanitarias, ¿no? Tienen la información necesaria, tienen también lo necesario psicológicamente los médicos para atender a las adolescentes y entender los problemas que acarrea cada una, problema o no, pero digo, están en condiciones de atenderlos. Otro punto es los abortos espontáneos. El aborto en general, según estadísticas oficiales de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en el año 2007, últimas estadísticas que figuran, fue del 24%, es decir, la mortalidad materna del 24% fue producto del aborto. datos que no son menores. Y según lo que registra estas estadísticas, en Moreno solo hubo 2 defunciones maternas en el año 2007. ¿Cuánto se podrá elevado esto? Bueno, como los números no lo tenemos, tenemos que especular que quizás creció un poco. Pero dicen que la tasa de mortalidad materna en Moreno es del 2,4%. Lo importante acá es que hay muchos silencios, Rodrigo, como bien decías vos. Caminar por las salitas y hablar con la gente a veces asusta porque realmente son el testimonio de lo que pasa todos los días. Sucede que muchas veces estos testimonios no son recolectados para luego ser trabajados. ¿Por qué? Porque se piensa que se está trabajando directamente en contra de las autoridades o en contra de algún funcionario con determinado poder. Y en realidad se está trabajando para que haya una mejor atención. Si esto se englobaría y cada uno desde el lugar que ocupa diría, nosotros como periodistas preguntando y desde el otro lado informando, bueno, se podría construir algo mucho mejor. Pero evidentemente esto se dificulta muchas veces porque cuando uno va a preguntar las respuestas se están, pero a veces son escuetas, o el miedo directamente de la gente de poder denunciarlo, resulta a la vez difícil la tarea de poder seguir trabajando. La mortalidad materno-infantil es un tema demasiado complejo para tratar, y aparte entendiendo también que se engloba en un contexto mucho más macro, que es la falta de personal y la falta de insumos para poder trabajarlo, o sea, material para poder trabajarlo. ¿Qué va a pasar ahora? Ayer leíamos una noticia que había dificultades, que se había cerrado terapia intensiva de pediatría en el hospital de General Rodríguez, sabiendo que la mayor cantidad de derivaciones se hacen al hospital de General Rodríguez. El colapso es total que, claro, se deriva a Rodríguez. A principio de año, a mitad de año prácticamente, en junio, se había cerrado la maternidad, decía la maternidad está cerrada nuevamente, ¿no? La última vez que anunciaron esto, y cuando se le consultaba a las autoridades del hospital, no está cerrada, está colapsada. O sea, que la gente que entra ahí ve el cartel y se deriva. Y se deriva si llega a hablar, si no se va a otro hospital. No, claro, si interviene directamente un personal médico, si no, la persona ve el cartel y se retira. Esto es real y pasa todos los días. Lo mismo que ocurre en las unidades sanitarias, si no hay insumos para entregarle o medicamentos del plan remediar que lleguen gratuitamente a las unidades sanitarias. Es tan complejo, Vicky me señalaba con un cartel también lo que ocurre en las clínicas privadas. ¿Quién controla también en las clínicas privadas? La clínica Mariano Moreno tiene tantas denuncias que no entrarían en 2 horas de programa las denuncias que tiene esta clínica. Y esto es histórico. Y sigue siendo histórico también los niveles que hay de pobreza e indigencia y los niveles de desocupación que sigue en nuestro distrito, que están atados. Todo tiene una relación y un correlato también, ¿no? Es importante hablar de estos temas y también que hay casos puntuales que se conocen aquí en Moreno y que muchas veces las madres van por los lugares tratando de averiguar qué es lo que pasa y la información desde el hospital Mariano y Luciano de la Vega llega, pero es muy escueta, como lo acabo de decir hace unos instantes. Entonces, hablar de esto, tener en cuenta, todos sabemos lo que pasa en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en el área de maternidad, porque muchas mujeres fueron. Cuando empezamos a hacer una serie de interrogaciones a mujeres que habían estado ahí, no, es una barbaridad, tenés que estar esperando, te decían, cantidad de horas que te atiendan en las condiciones, y el parto, por otro lado, se vuelve un trámite, y eso es un tema aparte. Lo que hoy estamos hablando es que haya condiciones para que no haya muertes, o sea, buenas condiciones de salud para que no haya muerte, y un compromiso también por parte de los profesionales, que en muchas ocasiones hacen milagros con pocas cosas, pero que muchas veces falta ese cierto grado de humanidad que así los transmiten los pacientes y de compromiso. Lo que pasó ayer en Espeleta no puede pasar desapercibido, es algo que nos involucra a todos. Por eso hoy queríamos comenzar de esta manera. Esto es Recorte Informativo, 28 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Buen día para todos. Miren cómo pregonan.

El matrimonio presidencial y varios funcionarios del gobierno están siendo investigados por el juez federal Julián Ercolini en una mega causa por presunta asociación ilícita. El juez Ercolini investiga una supuesta malversación de fondos sobre un fideicomiso con Venezuela que había sido creado en 2004 para que el dinero que Argentina pagaba por el combustible bolivariano fuera destinado a comprar bienes industriales en nuestro país. La maniobra fraudulenta fue denunciada por Alberto Sadus, funcionario de carrera designado como embajador en Venezuela durante el gobierno de Duhalde. Provinciales. Santa Fe. Sin cambio de opinión. Pese a los reiterados cuestionamientos del gremio de UPCN, quien consideró como una violación a la intimidad de los trabajadores, el gobierno santafesino ratificó su decisión de publicar en internet los datos de todos los agentes públicos y sus sueldos, entendiendo que la ciudadanía tiene derecho a saber esta información. El director de la Oficina Anticorrupción y Transparencia, Pablo Friguglietti, explicó que al ver una relación contractual con el Estado, los derechos a la intimidad de los trabajadores no se ven vulnerados. Locales. Antes del partido. En la jornada de ayer se realizó la sesión ordinaria del Consejo Deliberante en el que se destacó el pedido del intendente Andrés Arregui de prórroga de 60 días para el presupuesto 2010. La concejal por la coalición cívica de Moreno, Clara Mungay, dialogó con Recorte Informativo y se refirió a los temas de la orden del día. Lo que vino es el pedido de prórroga del intendente para el tratamiento del presupuesto 2010. Tiene una prórroga de 60 días. Después hay varios expedientes de la Comisión de Obras Públicas. Acá tenemos uno que es importante, que es el pedido de informes que presentamos sobre el tema de las bombas de agua en la zona de La Reja. Después hay otros expedientes de reparación de pavimento, otro de reductores de velocidad. Después hay expedientes de la Comisión de Industria y Comercio y varios expedientes de la Comisión de Cultura y Educación, que lo llamativo de ellos es que muchos van a archivos son estos. A su vez, la edil identificó que en los últimos años se viene pidiendo prórroga por el presupuesto. Encontramos como importante el pedido de prórroga para el presupuesto, se venía dando en los últimos años permanente, era ese el tratamiento, llegar, si bien se tiene que tratar antes del 31 de octubre, siempre se venía pidiendo prórroga, y bueno, y este año es lo mismo, lo que no sabemos si esa prórroga la van a tomar totalmente los 60 días y se va a votar el presupuesto con la nueva composición del Consejo, o si en algún momento intermedio va a aparecer el expediente con el presupuesto seguramente apurado. ¿Cuál es la postura que tienen ante esta cosa? Bueno, nosotros consideramos que se debería tratar con la nueva composición. O sea, si se hubiera cumplido con lo que marca la norma, que es antes del 31 de octubre, bueno, bárbaro, se votaba como correspondía. De no ser así y de pedir una prórroga y otorgándosela, me parece que sería lo lógico que se tratara con la nueva composición. En otro aspecto, Mungay mencionó que en materia de prevención del dengue se debería trabajar en conjunto con servicios y obras públicas. Nosotros de la Coalición Cívica estamos viendo una forma de, pero todavía lo estamos analizando, estamos viendo una forma de prevención que se podría dar, que nos gustaría charlarlo. Yo hago hincapié con el tema de el agua que se acumula en las calles tiene mucho que ver con el dengue, por eso yo insisto también con el tema de obras públicas, ¿no es cierto? Siempre sostengo que le podemos decir al vecino que saque el cacharrito del perro, que dé vuelta al florero, pero si se acumula agua en las veredas, en los pozos de las calles, estamos en la misma. Entonces, me parece que tiene que haber un trabajo en conjunto. Explicarle al vecino qué es lo que puede hacer de su lugar, pero demostrarle que el municipio, desde su responsabilidad y de su lado, está poniendo todo también.

Seguimos en Recorte Informativo. Ya nos acompaña Fernando Ochoa en la operación y puesta en el aire. Victoria sigue con su trabajo de titulares, un poco operando, un poco armando titulares. Y Rodrigo llamando por teléfono, como para que la gente se arme un imaginario de lo que es la radio, claro, acá. Nos oponemos a la división de trabajo, no, rotación. Claro, rotación es esto. Claro, para no estrellarnos. Buen día, Victoria, ¿cómo estás? Buen día, Sergio. Bueno, ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante, así lo anunciamos antes del partido. Especulábamos que se termine un poco antes, o en el horario justo, para poder llegar a visualizar el partido. Había algunos temas, escuchábamos recién en el audio a la concejal Clara Mungay, que anunciaba la propuesta de prórroga para tratar el presupuesto. Sí, exactamente. Es algo que, o sea, era el tema que se destacaba de la orden del día, extensa en comparación con otras veces que son poquitas hojas. Esta vez era, tenía muchas hojas el documento. Había muchas condonaciones también. Muchas condonaciones en la parte de Hacienda y Presupuesto. Y bueno, y comentaba, bueno, lo que se destacaba era el pedido de prórroga del intendente Andrés Algegui, que siempre se tiene que hacer antes del 30 de octubre, pero, bueno, pedía por 60 días, que si bien se sorprendía, era algo que se venía haciendo en los últimos tiempos. Entonces, bueno, ese era el tema principal. Escuchamos, ¿te parece, el primer audio para tener en cuenta cuáles eran los temas de la orden del día? Que fue bastante rápida, Cintia. ¿Querés que te diga a qué hora terminó la sesión? A ver, comentanos, a ver, a toda la audiencia. Ochoa, ¿a qué hora pensás que terminó? 7 menos 20. 7 menos 20, dice Fernando. No, en realidad terminó 7 menos 10. Por 10 minutos. Por primera vez creo que empezó a las 6 y media, ¿no? Ay, terminó 7 menos 10. Claro, 20 minutos, levantaron toda la mano a su casa cada uno. Bueno, escuchemos el primer... O sea que todos los temas de la orden del día estarán aprobados. Vale. Bueno, escuchemos el primer audio, Victoria, donde la concejal Clara Mungay... Sí, describe y va nombrando los principales temas a tratar. Tenés, como siempre, temas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que hay condonaciones varias y archivos. Lo que vino es el pedido de prórroga del intendente para tratamiento del presupuesto 2010. Piden una prórroga de 60 días. Después hay varios expedientes de la Comisión de Obras Públicas. Bueno, acá tenemos uno que es importante, que es el pedido de informes que presentamos sobre el tema de las bombas de agua en la zona de La Reja. Ese es un expediente presentado por nosotros. Después, bueno, hay otros expedientes de reparación de pavimento, otro de reductores de velocidad. Después hay expedientes de la Comisión de Industria y Comercio y varios expedientes de la Comisión de Cultura y Educación, que lo llamativo de ello es que muchos van a archivos, son expedientes que a lo mejor deben declarar interés municipal, por ejemplo, los 79 años, la federación de 79 años Francisco Álvarez, iba por los 81. Entonces, bueno, el expediente había que mandarlo a archivo porque es temporáneo, ¿no? Lo llamativo es que no se haya sacado en el momento. Después, bueno, había varios expedientes de cultura y educación. Después, los expedientes de legales, no pudimos ver ninguno de los dos expedientes, para variar un poquito en este tema. Uno habla sobre un acuerdo entre el intendente municipal, la Municipalidad de Moreno y la Provincia de Buenos Aires, un acta acuerdo, que no te podría decir de qué se trata, ya te digo, no lo vimos. El otro expediente de legales es sobre un convenio marco de adhesión al programa de ingreso social con trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Moreno. Entiendo que es lo de las cooperativas, estas, pero tampoco vimos el expediente. Y hay un expediente de la Comisión de Tránsito y Transporte, que la Sociedad de Fomento Martín Fierro solicita que se extienda el recorrido de un colectivo para que abarque unas cuadras más en el barrio. Ella será quien no puedo olvidar. ¿Cómo nos acompaña Fernando Ochoa con los temas, no? Sí. Hay que felicitarlo. Escuchábamos a Clara Mungay, recién concejal del bloque de la coalición cívica, Había algunas cosas cómicas, Victoria, como por ejemplo el aniversario de 79 años. ¿No? De, ¿está bien? Sí, declarar de interés municipal al aniversario de Francisco Álvarez, 79 años, y ya cumplió 81, o sea, claro. Debería haber sido aprobado hace 2 años. Un poco tarde. Un poquito tarde. Claro. Y directamente dice ese expediente y pasa archivo porque ya está desactualizado. Entonces no. Las irregularidades a veces que observábamos también faltaban, a veces falta tipear, no se tipeaba bien, desprolijidades son esas. Sí. Pero por otro lado había algo interesante, los acuerdos con la provincia, qué acuerdo con la provincia y después el tema de la cooperativa, empleo, sí, con trabajo, el tema de las cooperativas, no tenían los expedientes a mano. Si esto se aprobó, porque calculamos que estamos llamando por teléfono para hablar con algún concejal, y hasta el momento no podemos comunicarnos con alguno de ninguno de los bloques. Claro. No han llegado la mayoría al Consejo Deliberante de Moreno. Pero Clara Mungay decía, no tuvimos la posibilidad de ver los expedientes. Sí. Entonces, si esto se aprobó y fue tan rápido, una sesión de 20 minutos, se dificulta un poco. Exactamente. ¿Te parece que escuchamos el segundo audio? Sí, en este segundo audio nos cuenta, bueno, no... No, observa que con la prórroga de presupuesto se viene viniendo en los últimos años, no dice su postura, que para esa debería esperar a que se trate después de nuevo recambio legislativo, y me comenta que algunas comisiones no se reunieron, y dice, o sea, viendo temas, o sea, cuando si no hay temas para que las comisiones los traten, se justifica, pero las comisiones tienen temas para tratar y sin embargo no se reúnen. Escuchemos el segundo audio. Encontramos como importante el pedido de prórroga para el presupuesto, se venía dando en los últimos años permanente, era ese el tratamiento, llegar, si bien se tiene que tratar antes del 31 de octubre, siempre se venía pidiendo prórroga, y bueno, y este año es lo mismo, lo que no sabemos si esa prórroga la van a tomar totalmente los 60 días y se va a votar el presupuesto con la nueva composición del Consejo, o si en algún momento intermedio va a aparecer el expediente con el presupuesto seguramente apurado. ¿Cuál es la postura que tienen ante esta cosa? Bueno, nosotros consideramos que se debería tratar con la nueva composición. O sea, si se hubiera cumplido con lo que marca la norma, que es antes del 31 de octubre, bueno, bárbaro, se votaba como correspondía. De no ser así y de pedir una prórroga y otorgándosela, me parece que sería lo lógico que se tratara con la nueva composición del Consejo. Claro. Cosa que no creo que vaya a darse así, pero bueno, es lo que a mi entender debería pasar. ¿Se han reunido las comisiones? Se reunieron algunas, otras no. de tránsito y transporte, en realidad lo que hicieron fue traer el expediente para firmar. Y bueno, asuntos legales ni se reúne, pero por ejemplo, yo no estoy en la comisión de asuntos legales, pero sí está el doctor Marcelo Argentino. Y bueno, ni siquiera tuvo la posibilidad de ver los expedientes de que se tratan, ¿no? Eso es lo que venimos marcando permanentemente y vemos que no hay intención de modificar esto tampoco. Ser Victoria, hablando acá con Rodrigo Pagalday, es que dentro de esos 60 días de prórroga que se pide, se puede tratar, por ejemplo, dentro de 20 días o 30 días. Esto nos lleva a pensar que existe la posibilidad que se está especulando con bueno, el cierre o la aprobación del presupuesto en la provincia. Entonces uno sabe desde el municipio cuáles son los fondos de coparticipación que estaría recibiendo el municipio. Sí, exactamente. Escuchamos a Clara Mungay, la incertidumbre que, bueno, no sabía bueno, cuándo se iba a presentar el presupuesto, si antes del recambio legislativo o posteriormente, y bueno, probablemente sea por esto. Sí, hay otros temas para hablar también con Clara Mungay. Ayer tratamos de hablar con Adrián Galloso, que es del área de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, para consultarle sobre algo que ya empieza a preocupar por el clima, porque que es el dengue en este caso, y el crecimiento del mosquito que transmite esta enfermedad. Ayer se anunció desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto con el ministro de Salud bonaerense, Claudio Sin, un plan que se llama Gobernar es Prevenir, contra el dengue, que prevé la capacitación de profesionales de 6 hospitales para la enfermedad en forma temprana. Ayer escuchaba a un especialista que decía que si aquel paciente que ya tuvo el dengue, la enfermedad, y nuevamente vuelve a ser picado por un mosquito, puede contraer dengue hemorrágico, que es eso que es de forma letal, puede ser letal. Sí, hace una semana y media, cuando yo lo llamé a Adrián Galloso para preguntarle por estas campañas de vacunación, él me contó, dice, bueno, si querés, dice, te cuento del dengue que ya estamos empezando a trabajar. Y me contó que ya estaba empezando a trabajar acerca de la prevención, que se puede saber de que, bueno, larvas de mosquito hay y que va a haber casos de dengue este año. Y bueno, y ya mismo la página de la municipalidad ya habíamos observado, hay una publicidad, va ahí toda una imagen grande y todas unas medidas que apuntan a prevenir esta enfermedad. Otra de las frases fue desde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli: estamos ante un nuevo objetivo contra un enemigo en común al que debemos enfrentar entre todos, aseguró Daniel Scioli al presentar el plan junto al ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, y el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Claudio Sin, en La Plata. Escuchamos, Clara Mungay también habló de esto. Sí, lo que me plantea Mungay, que primero ella había solicitado un pedido de informe sobre la gripe a la Comisión de Salud, que no le fueron entregados. Y por el otro lado dice que ellos están evaluando desde la coalición cívica otra forma de prevenir, que para ello es necesario trabajar con la parte de obras públicas, municipio, porque si no solamente pasa por, digamos, concientizar a la gente de cada hogar, sino que el municipio dé el ejemplo y que si hay agua que se estanca en las calles, que eso sea responsabilidad de obras públicas. Escuchamos el tercer audio. Para nada, en realidad la reunión de la Comisión de Salud no se está reuniendo. Nosotros habíamos presentado un pedido de informes con el tema de la gripe A y bueno, queríamos también ver cómo había cerrado ese tema, y lamentablemente en este último tiempo no hemos tenido reunión de la Comisión de Salud. El otro día sabía también que está dando vuelta una nota presentada por gente del hospital sobre la problemática que está pasando en el hospital en este momento. Así que bueno, vamos a ver si esta semana podemos activar que esa comisión también se reúna, si hay temas para tratar, ¿no es cierto? Una cosa que no solo una comisión que no tiene temas, pero los temas están. Entonces, bueno, a lo mejor hacer un poco de hincapié para que nos podamos reunir y tratar de tomar esto. Desde nosotros de la coalición cívica estamos viendo una forma de, pero todavía lo estamos analizando, estamos viendo una forma de prevención que se podría dar, que nos gustaría charlarlo, porque siempre cuando nosotros planteamos de las reuniones o hacer en forma conjunta es simplemente para aportar. Nos parece que hay cosas que a lo mejor se podrían charlar y ver de qué manera se puede aportar para prevenir todos un poco más el tema del dengue. Y yo hago hincapié con el tema de el agua que se acumula en las calles, tiene mucho que ver con el dengue, por eso yo insisto también con el tema de obras públicas, ¿no es cierto? Siempre sostengo que le podemos decir al vecino que saque el cacharrito del perro, que dé vuelta al florero, pero si se acumula agua en las veredas, en los pozos de las calles, estamos en la misma. Entonces, me parece que tiene que haber un trabajo en conjunto. Explicarle al vecino qué es lo que puede hacer de su lugar, pero demostrarle que el municipio, desde su responsabilidad, de su lado, está poniendo todo también. We'll be right back.

Rodrigo Moreno, en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. No hay consenso. El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, negó que se haya logrado un consenso entre su delegación y la del presidente legítimo, Manuel Zelaya Rosales. En la tarde de ayer, un representante del presidente constitucional había informado de un consenso sobre la restitución de Zelaya. Sin embargo, Micheletti afirmó que la Corte Suprema es quien debe expedirse al respecto y no él ni el Congreso. Nacionales. Amenaza por los medicamentos. El fiscal que investiga la causa de los medicamentos truchos, Luis Comparatore, recibió ayer una amenaza en su casa de la localidad bonaerense de Naedo. Fuentes cercanas al fiscal aseguraron que no es la primera vez que Comparatore recibe cartas anónimas, llamadas al celular o ataques a su auto en sus años como fiscal. Como funcionario judicial, Comparatore instruye la investigación por la presunta venta o entrega de medicamentos adulterados. Y el 16 de septiembre último pidió la declaración indagatoria de Juan José Zanola por sus vínculos con un empresario sospechado de adulteración de medicamentos. Provinciales. Santa Cruz. Acción autoritaria. Contrariando tratados internacionales y la propia Constitución Nacional, el intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimo interpuso una denuncia en contra del secretario general de ATE en su localidad, Raúl Gómez, solicitándole a la justicia que le retire la tutela gremial. La acción se produce en el marco del enfrentamiento que sostiene Maimo y Gómez, quien ha aglutinado a personal municipal bajo la órbita de su gremio y vienen realizando demandas de distinto tipo que no han sido satisfechas por el Ejecutivo. De este modo, los afiliados del gremio denunciaron que el intendente quiere desestabilizar al representante de ATE en la localidad y por ello se vale de maniobras urdidas con la complicidad de algunos amigos del poder que son acusados de perseguir a los vecinos y hasta armar causas judiciales. Locales. Pagamos nosotros. Mario Cafiero, ex diputado nacional, habló con Recorte Informativo sobre la auditoría del Fondo Monetario Internacional en la economía argentina, anunciado por el ministro de Economía, Amado Boudou. Cafiero explicó por qué se vuelve al mercado de capitales y el significado que tiene para nuestro país. Para buscar plata para inversiones, para aumentar el consumo, para que nuestro conurbano esté mejor. No, no, se vuelve al mercado de capitales porque no podemos tenerlos sacando plata a las provincias, a los jubilados para pagar la deuda, entonces vamos a endeudarnos para pagar la deuda, es decir. A su vez manifestó que el fondo nació para servir al interés de los países más importantes y por ello establece condicionamientos. El Fondo Monetario, la condición más importante que pone es que vos dejes abierta tu economía al movimiento de los mercados de capitales. Y esa es la principal, digamos, dogma que nunca negocia. Y esto es lo que le pasa a la Argentina, por tener una estrategia de una economía abierta al mercado de capitales. Por un lado, tenemos una deuda externa gigantesca y a la vez una gigantesca fuga de capitales. La Argentina no necesitaría de capitales extranjeros si aprovechara sus propios capitales. Por último, Cafiero fue contundente al señalar y afirmar que los condicionamientos provocarán más ajustes. Y cuando vos partís de la idea de que primero tenés que pagar la deuda con el Club de París, pagar la deuda con los bonistas que no entraron al canje, para después esperar inversiones que supuestamente van a hacer crecer el país, lo que tenés en un primer momento es un ajuste. Porque en vez de usar el dinero para que se reactive la economía, estás usando el dinero para pagar deuda. Es la hora 10 y 10 minutos. 11 grados la temperatura, 80 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo, casi 15 minutos han pasado de las 10 de la mañana y nos ha visitado Liliana Alderete, integrante de Conurbanas, porque este último fin de semana se realizó un nuevo encuentro nacional de mujeres. Este espacio que en esta ocasión se desarrolló en Tucumán, en la provincia de Tucumán, y que tiene el objetivo, como años anteriores, de discutir aquellos problemas que afectan tanto a las mujeres como a los hombres, pero en particular aquellos temas que muchas veces no están en una agenda política, que muchas veces no se discuten, que muchas veces están alejados de lo real y la realidad que viven las mujeres, temas como la violencia, el aborto, la legalización del aborto, un reclamo muy fuerte desde este espacio. Y tantos temas que, bueno, Liliana Alderete va a compartir con nosotros. Te damos la bienvenida, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, llena de energía. Después de este, después del Encuentro Nacional de Mujeres, el 24 Encuentro Nacional, en el que participamos con el colectivo Conurbanas. Les recuerdo que el colectivo este es un espacio en donde nos encontramos diferentes mujeres de organizaciones sociales, de políticas también, de partidos políticos también, de acá, del conurbano bonaerense, específicamente de la zona oeste. Bueno, nos organizamos durante todo el año y pudimos viajar. Tenemos 60 compañeras en un micro, nos costó bastante, pero bueno, allí estuvimos con todas las expectativas y bueno, digo, este año... ¿Cómo fue este año? Claro. Fue bastante intenso en función de la ofensiva que hubo de parte de la Iglesia Ortodoxa. Y también de parte de algunas agrupaciones también de la iglesia, no sé si agrupaciones, pero digo, de alguna rama de la iglesia evangélica, que claramente interrumpieron el desarrollo de los talleres. También hubo ofensiva de parte de la policía tratando de impedir que nosotras estuviéramos debatiendo específicamente en un taller que fue el que suscitó todas las controversias, que fue el de estrategias para acceso al aborto, y en el que, bueno, nos vimos invadidas en las escuelas. Cuando digo, les recuerdo que la modalidad que nosotros tenemos de los Encuentros Nacional de Mujeres es que participamos de los encuentros solo mujeres, en donde estamos debatiendo durante 2 días y donde se leen las conclusiones de los debates. Digo, se arman diferentes talleres, más de 50 talleres se arman a lo largo del encuentro, donde vamos a debatir mujer y diferentes problemáticas que nos atraviesan a las mujeres. Y no hay presencia nunca de varones, y este año, bueno, dentro de las escuelas mismas hubo una investigada de parte de la Iglesia Ortodoxa, en donde claramente entraron a las escuelas, hubo agresiones hacia algunas compañeras, hubo intentos de romper esto de poder discutir en el encuentro específicamente, y tuvimos que dar una respuesta un tanto unificada también, ¿no? Liliana, la pregunta es la siguiente: ¿por qué siempre en el tema de cuando se trata del aborto empiezan estas diferencias, ¿no? Se plantean las diferencias. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes respecto al aborto y qué es lo que plantea la Iglesia? Que en lo macro sabemos, ¿no? Que está en contra de la legalización del aborto, que sea libre y gratuito, pero... lo que se resolvió el año pasado, porque también el año pasado hubo un conflicto porque... Este es el tema que mayor debate trae, pero ¿se pudo resolver algo en conjunto a partir de esta reunión? En principio, digo, suscita debates y también suscita la ofensiva de parte de la Iglesia Ortodoxa, porque bueno, me parece que es como más visible esto de la necesidad de una ley que regule el aborto en nuestro país. Y también, digo, lo interesante de este último encuentro es que también participaron compañeras de Latinoamérica. Se dio como el primer encuentro también latinoamericano dentro de nuestro encuentro nacional. Hubo compañeras de Honduras, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, que también están diciendo y gritando también esto de la necesidad de una ley que regule o que despenalice el aborto, ¿no? Digo, bueno, ahí hay otro debate, ¿no? Si legalización o... ¿Cuáles eran los principales puntos de este debate, bueno, de legalización del aborto? Tal vez acá lo charlamos varias veces, pero estaría bueno compartir lo que sucedió allí en Tucumán. Bueno, en principio nosotras, en nuestro taller, que fue la de estrategia de acceso al aborto, se estuvo discutiendo seguir con la campaña. Nosotros participamos de la campaña nacional por la legalización del aborto, la necesidad de una ley que regule el aborto, es decir, que no solamente discutir el aborto punible, no punible, sino que claramente una ley que nos diga, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y que no seamos penalizadas por eso, y que bueno se pueda hacer lo gritamos todo en nuestra marcha, digo, esto de aborto legal en el hospital, porque decimos que también nos merecemos una ley en donde claramente también haya una participación de parte del Estado. Y que, bueno, se regule esto. En otros países, precisamente los países que no son los países del tercer mundo, existe la legalización, está legalizado el aborto, se puede hacer el aborto en los hospitales públicos. Y que nosotras también denunciamos esto, ¿no? No es casual que en América Latina y los países del tercer mundo todavía esto no sea ley. Cuando uno lo cuenta a nivel internacional, no nadie lo puede creer, ¿no? Pero realmente es una ofensa hacia las mujeres, ¿no? Esto de no poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Seguimos diciendo esto de acceso a la anticoncepción, acceso a la anticoncepción de emergencia, que está suscitando inconvenientes en algunas provincias del interior del país, en el que ya es ley y se puede utilizar la anticoncepción de emergencia. Esto, en algunas provincias esto no está sucediendo, así que también fue un espacio de denuncia. Y también, se estuvo trabajando bastante ¿no? Y hubo una presentación de parte de las chicas del grupo feministas y lesbianas de la línea aborto, así que estuvieron también contando cómo es esto de el acceso a la información pública a través de una línea de teléfono, ¿no? Hubo otros temas también, Liliana, que se trataron aparte del tema del aborto. Acá estábamos leyendo Encuentro Nacional, temas sobre trata, violencia, e incluye también el tema del aborto, que fue uno de los más controvertidos en este caso, que generó estas actitudes de violencia también por parte de otros sectores. Sí, de hecho yo había participé de Mujer y Sistema Carcelario, y el primer día, el día sábado, cuando vimos que se había puesto bastante heavy en la estrategia para acceso al aborto, muchas compañeras tuvimos que dejar los talleres que habíamos pensado realizar e ir al taller de estrategia de aborto, porque parecía que teníamos que dar una respuesta unificadora frente a eso, y nosotros como colectivo estuvimos como bancando también que se pueda discutir. Y que se pueda debatir, garantizamos eso, ¿no? Que nos parecía que más allá de la confrontación, nos parecía superadora la respuesta de igual, de todos modos, aún con la iglesia adentro, poder discutir nosotras en otros espacios y que nuestra voz quede también en las conclusiones finales, que lo logramos. Sí, también hubo compañeras nuestras que estuvieron trabajando en el tema de trata específicamente y cuestionando un poco la ley, esto de, de ver si quién es el quién debe probar o no los hechos. Ahí estábamos trabajando un poco sobre la modificación de la ley que salió el año pasado, pero sigue siendo un poco falente para nosotros. Sí. Y también Mujer y Arte, Mujer y Trabajo, estuvo muy presente las compañeras de Terrabusi, claro. Estuvo casi claro. En todos los talleres también. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar y le decíamos de la fuerza de esto y las mujeres de ahí nos decían, lo que se necesita para esto es el apoyo de la familia, pero principalmente de los hijos. Vos sabés que tenés que seguir luchando para poder conservar tu puesto de trabajo. Y también es importante. No, sí, seguro. Para nosotros no se nos escapa, ahora que traes el tema de la maternidad. Debe ser para nosotras debe ser la maternidad deseada, y para nosotros sigue siendo como un tema esto de si es deseado o no, y si alguien no quiere seguir adelante con un embarazo, la decisión totalmente, claro. Tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Y es increíble que todavía la iglesia nos sigue diciendo qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y nos siga tratando de moldear nuestras vidas, ¿no? ¿Tienen números de cuánta gente asistió al encuentro o al taller que ustedes estaban dando? La marcha fue de 25.000 mujeres. 25.000 mujeres que estuvimos debatiendo durante 2 días. Estuvimos les recuerdo que nosotros se decidió ir a Tucumán. El año pasado salió como una de las cosas era de denunciar esto de la desaparición de la compañera de Marita Verón. Entonces, y como un apoyo a su mamá, en la búsqueda, y ahí, en la búsqueda de su hija, y ahí es donde, se eligió precisamente Tucumán. Fue un hecho político el esto de que nosotros nos movilizáramos en frente específicamente de lo que fue, donde es la sede de la policía de Tucumán. Sí. Fue muy fuerte porque estaba lleno de policías, claro. Todo Tucumán, pero nosotros fuimos a escracharlos precisamente ahí al departamento provincial de la policía, y porque para nosotros son cómplices esto de la desaparición de Marita Verón. ¿Y cómo se vuelve, Liliana, después de esta jornada de debate, de charlas, de discusiones, también de mantener la postura que uno cree y piensa, y de continuas discusiones que también fortalecen a lo que es poner en tema de debate estas cuestiones que muchas veces no se hablaban? Bueno, se vuelve renovada, pero también, digo, con muchas ganas de seguir organizada. Nosotros, nosotras, que somos nuestro colectivo, las mujeres de Conurbanas, sentimos un sentido de pertenencia, ¿no? Esto de, y con muchas más ganas de seguir organizándonos. Ya estamos pensando ahora en noviembre de 23, digo, marchar. Con las remeras que digo, en las que estuvimos marchando varias, sí. Que era con la leyenda, digo, yo aborté, así que estaremos allí también en una acción pública participando. Me parece que la respuesta está, digo, cuando uno se vuelve del encuentro nacional, bueno, vuelve como renovada, con muchas pilas, pero también me parece que la clave para que esas pilas que pasen, todo eso que te pasa en el encuentro, los puedas seguir laburando acá, es la organización, ¿no? Digo, no solamente la lucha que se da en esto, o la visibilidad que se da en un día, que es la marcha, sino que después es interesante seguir organizadas para poder, bueno, ver cómo plasmamos eso que debatimos y que proponemos en el Encuentro Nacional, cómo hacemos para que eso termine siendo, bueno, digo, legitimado socialmente también, ¿no? Claro, la actividad también de todos los días acá, lo que es Conurbano. Sí, totalmente, sí, totalmente. Ah, Rodrigo, pensé que... Sí, bueno, Liliana, te agradecemos mucho que hayas venido. Estaba pendiente la charla, así que, bueno, te agradecemos que te hayas acercado aquí al programa, y bueno, en una nueva acción que estén en la calle, bueno, estaremos cubriendo seguramente, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un saludo a las compañeras conurbanas que seguramente están escuchando. Y un saludo a la mamá, Cristina Coronel, a la mamá de Liliana, que está escuchando, no llegó a avisarle. No quería el saludo. Saludá a tu mamá. Bueno, acá la saludamos a Cristina, que es la primera compañera feminista, así que bueno, un abrazo para ella. Seguimos. Continuamos. Una emoción que se arrepiente de nacer. Vuelvo a girar en remolinos de palabras sin nombre. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada, no son nada. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Lo anticipa la canción. El Fondo Monetario Internacional va a volver a auditar la economía argentina. Esto fue el acuerdo al que llegó el ministro de Economía Amado Boudou y el representante, el máximo representante del FMI, estamos hablando de Dominique Strauss-Kahn. Así lo han determinado, y lo que primero le va a permitir que los fondos, que la economía sea auditada, es a la Argentina luego pedir el crédito externo, al que quizás no pretendía volver, pero es el lugar donde nunca se fue, ¿no? Algunos, el FMI. Algunas notas dicen el gobierno se reconcilió con el Fondo Monetario Internacional, pero no quiere que se note tanto. Eso parece ser la fórmula que planteó el gobierno argentino para que una misión del fondo vuelva a auditar las cuentas argentinas, pero condicionado a que no emita un dictamen crítico sobre la política económica doméstica. Sí. La pregunta es, si el Fondo Monetario Internacional empieza o comienza a auditar la economía argentina, bueno, va a suceder lo que sucedió siempre, que está velando por los intereses de los países económicamente más desarrollados o por los capitales más poderosos. Y entonces sí va a haber ajustes. Lo escuchábamos en el titular donde Mario Cafiero decía, bueno, ¿y esto va a implicar ajustes para la economía argentina? Y evidentemente sí va a implicar ajustes. Y significa pedir más deuda para pagar la deuda. Esta deuda que no se termina nunca y que resulta ilegítima. Y que debe llegar a los 165 mil millones de dólares. Si no tenemos, sí, ese número es aproximadamente el total de la deuda externa. La deuda externa total, ¿no? No solamente lo que era del Fondo Monetario que en su momento pagó Kirchner con el canje de deuda que hizo Lavagna, ¿no? En el 2005. Y aparte, esta deuda ilegítima que siempre hablamos, que se adquirió en la última dictadura militar y que seguimos pagando. Bueno, Mario Cafiero, ex diputado nacional, habla también de esto. Tiene mucho conocimiento del tema al respecto. Habló con Rubén Bustamante en una entrevista corta. Duró 6 minutos, pero que nos dejó mucho como para compartir con la audiencia. Escuchemos el primer audio. ¿Qué significa que Argentina acepte la auditoría del Fondo Monetario Internacional y vuelva al mercado de capitales? Digamos, lo primero a analizar es por qué la Argentina vuelve al Fondo Monetario. Uh-huh. Vuelve a financiarse, a buscar financiamiento en el marco de un objetivo que es volver al mercado de capitales. Eso es lo que dicen Boudou y todos los que están detrás de esta cuestión. ¿Y por qué tenemos que volver al mercado de capitales? Para buscar plata para inversiones, para aumentar el consumo, para que nuestro conurbano esté mejor. No. Se vuelve al mercado de capitales porque no podemos tenerlos, seguir sacando plata a las provincias, a los jubilados para pagar la deuda, entonces vamos a endeudarnos para pagar la deuda. Es decir, vamos a tomar nueva deuda para con esa plata cancelar vieja deuda. Y volvemos a, digamos, a lo mismo de siempre, de un país que se endeuda para pagar vieja deuda y no para el crecimiento de su economía, de sus consumos, ¿no? Y bueno, creemos nosotros que esto es, evidentemente va a ser más de lo mismo, que no va a haber ningún cambio positivo para la Argentina. Que lo bueno no sale barato. Sabe que lo bueno no sale barato. Sabe que lo bueno no sale barato. Sabe que lo bueno no sale barato. Toma condimento pa' tu sopa, papo. Ante las dificultades técnicas de escuchar bien el audio, porque no se escuchaba bien, trataremos de resolverlo luego el panorama para poder compartir con ustedes esto que dice Mario Cafiero y que es tan importante para entender un poco más lo que significa la auditoría del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Algo que desde economistas en primera instancia del gobierno, bueno, era algo que se nombraba todo el tiempo. Bueno, no estamos auditados por el Fondo Monetario Internacional, aunque se había saldado parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí, es algo que no lo quiere reconocer nadie, porque Kirchner, cuando fue presidente y ahora siendo expresidente, siempre habló en todos sus discursos que nunca iba a regresar al Fondo Monetario Internacional, pero es del lugar donde nunca se fue la Argentina, porque siempre fue miembro, y como miembro tenés que aceptar las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional o cualquier otro organismo multilateral de crédito, ¿no? El fondo no es el que pone la plata, sino que el fondo es el que llama a otros para que aporten el dinero que necesita la Argentina. Y esto es regresar al mercado de capitales, les guste a quien les guste. a los que sean kirchneristas o no kirchneristas, ¿no? Vamos a regresar a un Fondo Monetario Internacional que históricamente ha ajustado las economías de todos los países del mundo, con las consecuencias que me parece que no son necesarias de explicar, ¿no? Algo que parece que conocemos todo, pero que siempre se vuelve a repetir, siempre terminamos pagando la deuda, y a veces las opiniones son algo dinámicas. También. No vamos a aceptar nunca el Fondo Monetario Internacional, bueno, hoy vamos a aceptar la auditoría del Fondo Monetario Internacional. Cuando conviene sí, cuando conviene no. Continuamos con Recorte Informativo. Panorama. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, Estación de Información. FM Moreno anuncia. Estación Informativa de FM Moreno. Internacionales. Puerto Rico. Convocatoria a huelga general. Una huelga general en protesta por el despido de hasta ahora más de 17.000 funcionarios. Es la medida con la que los sindicatos puertorriqueños desafiarán a partir de hoy al gobierno de Luis Fortuño. El presidente y líder del Partido Nuevo Progresista aseveró que es el primer gobernador en la historia de Puerto Rico con el valor de afrontar la reducción de la elevada nómina de empleados públicos. Esto ha provocado una ola de protestas como esta huelga, que será la primera de estas características en la isla caribeña. Puerto Rico sufre su cuarto año consecutivo de crisis económica, responsable de una tasa de desempleo galopante que alcanza ya el 16% de la población activa. Nacionales. Las repercusiones. Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada oficialista en el Senado, se refirió a la introducción de enmiendas al texto de la ley de medios aprobado en el Congreso y aclaró que dicho mecanismo no implica ninguna irregularidad. Según Pichetto, se trata de una herramienta de administración legislativa usual en leyes de la extensión y complejidad, como es el caso de la que sancionaron en la sesión del viernes pasado en senadores. La aclaración de Pichetto nace como consecuencia de una denuncia del senador cordobés Carlos Rossi referida al cambio de formulación de dos artículos. Pichetto, por su lado, acusó a los medios de comunicación tener en este punto una actitud impugnadora para oscurecer la sanción. Provinciales. Córdoba. Renuncias en el hospital infantil. Presentaron su renuncia el director y el subdirector del hospital infantil, con fuertes críticas al llamado a concurso para cubrir cargos en las áreas de salud de la Municipalidad de Córdoba. Se trata de Diego Di Giorgi y Brian McLean, empleados de planta permanente del Hospital Municipal de Alta Córdoba, quienes se desempeñaban en sus cargos hace 2 años. Los médicos se alejaron del cargo en medio del conflicto salarial que mantiene a los empleados del municipio con el Ejecutivo. Locales. Próxima ejecución. El intendente Andrés Arregui firmó ayer al mediodía en el Salón Latinoamericano el contrato con la empresa Rivas, Sociedad Anónima, para la construcción de la maternidad de baja complejidad en Trujuy, obra que costará cerca de 18 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 11 meses. Arregui, en una breve conferencia de prensa, habló sobre la posibilidad de disminuir los partos en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Calculá que en Moreno nacen alrededor de 9.000 chicos por año. La capacidad operativa del hospital hoy está entre 3.500 a 4.000 partos por mes, y lo que va a permitir, trabajando a pleno nuestra maternidad con sus 35 camas, que se complete la totalidad de los nacimientos que hagan falta en nuestro distrito. No vamos a tener, vamos a liberar camas de otros distritos, pero sabemos también que van a venir vecinos de otros distritos como Ituzaingó, San Miguel, José C. Paz, a también, porque esto es una obra que encara la municipalidad a través del apoyo del gobierno nacional, pero sabemos que es una maternidad donde también va a recibir de distritos vecinos, como nosotros también, en ciertas circunstancias, también vamos a ocupar lugares de otros municipios. Así que con alegría, pero también nos va a permitir hacer un seguimiento muy fuerte del área de salud del periodo de paz, de la concepción del bebé. Por su parte, Martín Echeverri, director de Atención Primaria, anticipó que en 10 días comienza la obra que brindará atención a aquellas mujeres que se atienden hoy fuera del distrito. Está empezando en unos 10 días la obra en forma ya fuerte con la empresa adjudicataria, que es la empresa Rivas. Tiene un plazo de obra de un año, un poquito menos de un año, 11 meses, lo cual pensamos que de acá, digamos que a fin del año que viene ya va a estar en funcionamiento y dando la posibilidad de que muchas mujeres que hoy atendemos en los centros de atención primaria, todo el control de su embarazo, pero tienen que terminar teniendo su bebé fuera del distrito, puedan sí desarrollar el parto en el distrito. Además, Echeverri entregó estadísticas de 2008 sobre la mortalidad infantil en el distrito, destacando una reducción en la media provincial histórica para Moreno. En Moreno, la tasa de mortalidad infantil correspondiente al año 2008 es del 12 por mil. Es la primera vez en la historia del distrito que Moreno está por debajo de la media provincial. La mortalidad infantil en la provincia es del 12,6 por mil. Nosotros empezamos la gestión hace ya unos cuantos años atrás con tasas cercanas al 29 por mil, con lo cual hay un esfuerzo fuerte de todo lo que son las políticas sociales del distrito, las distintas organizaciones de la comunidad y también el sistema de salud, en pos de mejorar lo que hace a los indicadores de salud. La mortalidad infantil es un indicador claro que va mostrando que el trabajo por el que vamos va bien encaminado, y la maternidad seguramente nos va a permitir profundizar mucho lo que estamos haciendo. Es la hora 10:40. 13 grados, 4 décimas la temperatura, 63 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola, soy Sebastián Ochoa, de Página 12 en Bolivia, y de acá le mando un abrazo a la gente de Moreno y de la radio. Espero que sigan resistiendo y sigan adelante con su lucha y su trabajo, que es muy valioso, muy importante. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Librería Lipi Gropos te invita a la charla debate sobre El Eternauta, de Héctor Westergel y Francisco Solano López, a realizarse el viernes 23 de octubre a las 10 horas en la Escuela Media 2 de Moreno. Participá en esta charla sobre El Eternauta, sus orígenes, su historia, su presente. Si sos aficionado a la historieta, trae tus trabajos a la Librería Lipi Gropos hasta el 20 de octubre. Lo vamos a exponer en el marco de esta gran jornada.

Bien, escuchábamos antes del panorama uno de los audios que teníamos para compartir de Mario Cafiero, ex diputado nacional, que investigó mucho la deuda externa junto con Olmos Gaona, que también lo han escuchado en FM Moreno, entendiendo desde la magnitud y desde el conocimiento qué significa la deuda externa y qué ha significado sobre todo en su crecimiento luego de la dictadura militar, ¿no? En todos los gobiernos democráticos que han hablado de la soberanía del país mientras nos seguíamos endeudando. Y hoy esta deuda la debemos pagar todos. No es que la paga un capital privado, no, o un sector privado, no. La pagamos todos. La pagamos en los recortes que vamos a sentir en salud, en educación, la pagamos cuando se reducen los sueldos para los estatales, para los docentes. Allí están las consecuencias de esta deuda externa. Y los condicionamientos que tanto se hablan es lo que va a aplicar el Fondo Monetario Internacional. Porque ya bien lo explicó Olmos Gaona, el Fondo Monetario no presta un solo peso sin un condicionamiento. ¿Y cuáles son esos? Los ajustes. Lo que le decía, educación, salud, mayor porcentaje y subsidios para las empresas privatizadas, recorte de personal en todos los casos. Escuchemos ahora sí, esperemos que se escuche bien, el segundo audio de Mario Cafiero, y habla de esto, lo que estabas hablando vos, Rodrigo, de los condicionamientos. En el fondo, Fondo Monetario nació para servir a los intereses de los países más importantes y para que los países menos importantes, como somos nosotros, aceptemos esas condiciones, o si no, no podemos estar cambiando lo que los otros ya tienen fijado. El Fondo Monetario, la condición más importante que pone es que vos dejes abierta tu economía al movimiento de los mercados de capitales. Y esa es la principal, dogma que nunca negocia. Y esto es lo que le pasa a la Argentina, por tener una estrategia de una economía abierta al mercado de capitales. Por un lado, tenemos una deuda externa gigantesca y a la vez una gigantesca fuga de capitales. La Argentina no necesitaría de capitales extranjeros si aprovechara sus propios capitales. Entonces somos un país que en vez de necesidad de importar capitales, lo que tenemos que hacer es evitar que se vayan los capitales. Y con esa plata, verdaderamente, resolver nuestros problemas. Pero vivimos atados a este sistema perverso donde el Fondo Monetario lo único que hace es controlar que vos no te vayas de este sistema. Uh-huh. Esta es la principal condicionalidad. Después, todo lo que vino después, por ejemplo, las condicionalidades para las privatizaciones. Y bueno, ya terminaron porque vendimos todas las empresas públicas para pagar la deuda. Eso no te lo va a exigir el Fondo porque además no tiene más que exigirte. Lo que sí me parece que el gobierno ha perdido una gran oportunidad para hacer un replanteo global de la estrategia y no volver a caer en esta dependencia del Fondo Monetario. Bueno, y ayer en Diputados, cerca de la madrugada, se aprobó finalmente el presupuesto para el año 2010, donde está previsto el pago de aproximadamente 10.000 millones de dólares en conceptos de deuda externa, o lo que estamos pagando en realidad son intereses de deuda, ¿no? Porque contraer nueva deuda es contraer más intereses, no, claro. Y se vuelve algo interminable, ¿no? Claro, Mario Cafiero decía, es más de lo mismo, contraer deuda para pagar deuda con los condicionamientos que ya conocemos y que significan ajustes para la población, porque hay que velar por los intereses del Fondo Monetario y las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional. Entonces sería parte de lo que directamente va a afectar a el pueblo, a la población, en los bolsillos. Sí, la pregunta de siempre, la deuda interna, ¿para cuándo, no? Gran pregunta y que creo que nadie sabe responder. Me refiero a los que hoy tienen el poder en la Argentina y sobre todo en el gobierno, ¿no? Diputados le dio media sanción al presupuesto nacional, con 136 votos a favor, 88 en contra y 6 abstenciones. La Cámara Baja aprobó esta madrugada el proyecto oficial. Para el año próximo estiman un crecimiento del PBI de 2,5%, una inflación del 6,1% y un dólar promedio de 3,95 pesos. Inflación del 6%, bueno, eso creo que es lo que ha ocurrido. La inflación del 6% fue en los primeros tres meses de este año, creo. Bueno, pasa que las estadísticas o lo que proyectan para el año 2010 se basan en los informes del INDEC. Claro. Entonces, claro, para los informes del INDEC la inflación para el año que viene va a llegar al 6% cuando sabemos que no es real. Cuando sabemos que usted se da cuenta todos los días en el bolsillo cuando cada vez tiene menos ingresos y más gastos. Continuamos, ¿sí? Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Esto es así de dinámico, de rápido, y ya vamos a abordar otro tema. Al mediodía, en el primer piso de la municipalidad, el Salón Latinoamericano, allí se firmó los contratos con la empresa Rivas Sociedad Anónima para construir, dentro de 10 días empezaría la obra de la maternidad de baja complejidad en Trujuy. Viejo proyecto que, bueno, tendría sus comienzos ahora. Sí, actividad que se está esperando hace muchísimo tiempo y que se está anunciando también. Se espera, según la estimación y la firma que se hizo con la empresa, 11 meses, Rodrigo, si no me equivoco, el plazo de obra es de 11 meses para que se termine de equipar y construir o mejorar el edificio en donde funcionaría esta maternidad de baja complejidad, que sin lugar a dudas disminuiría un poco más lo que es la atención en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Descomprimir, claro, lo que ocurre es hoy la mayor cantidad de los partos se producen en el Mariano y Luciano de la Vega, y una vez que está desbordada maternidad, los partos también se derivan al Hospital Posadas. Esto es lo que está ocurriendo. Por eso, de alguna manera, esta maternidad de baja complejidad va a abordar aquellos partos que no son complejos y se van a atender allí. Los que son más complejos, derivados al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Ayer tuvimos la posibilidad de estar allí, Rodrigo Paralday, hablaste con Martín Echeverri. Director de Atención Primaria, hablaba de descomprimir la atención, lo que estábamos mencionando, escuchemos. Está empezando en unos 10 días la obra en forma ya fuerte con la empresa adjudicataria, que es la empresa Rivas. Tiene un plazo de obra de un año, un poquito menos de un año, 11 meses, lo cual pensamos que de acá, digamos que a fin del año que viene ya va a estar en funcionamiento y dando la posibilidad de que muchas mujeres que hoy atendemos en los centros de atención primaria, todo el control de su embarazo, pero tienen que terminar teniendo su bebé fuera del distrito, puedan sí desarrollar el parto en el distrito. Un poco lo que se pensaba era que esto de descomprimir los partos, ¿no?, que hay en el Hospital Mariano Nacional de la Vega, un poco el colapso, ¿no?, que hay en general en toda la región o en toda la provincia. Esta maternidad ayuda. ¿Se ha tenido en cuenta también en el presupuesto que han analizado de la empresa estas características que va a tener la obra? Sí, el proyecto de obra, como explicaba el intendente, fue desarrollado en conjunto con los técnicos del Ministerio de Salud de la Nación. Prevé una capacidad operativa inicial de 3.000 a 3.200 partos anuales, con la posibilidad, a partir de las áreas quirúrgicas, las salas TPR y los quirófanos, de desarrollar mayor cantidad de partos de acuerdo a el crecimiento que pueda tener la obra en etapas posteriores. Nosotros en el primer nivel de atención estamos atendiendo anualmente cerca de 7.000 mujeres embarazadas, de las cuales solo 3.500, 3.200 aproximadamente pueden tener su parto en el distrito, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Con lo cual la referencia y contrarreferencia entre el primer nivel de atención, las unidades sanitarias y la maternidad va a estar garantizada desde el primer momento, porque es en su gran mayoría población que ya hoy se viene atendiendo en el sistema público. Director de Atención Primaria, Martín Echeverri, también habló de otros datos que entregó la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la provincia, perdón, acerca de la mortalidad infantil. Echeverri dijo que la mortalidad infantil en Moreno, la tasa, es del 12 por mil, 12 cada mil, ¿no? 12 fallecimientos cada mil personas durante el año. Esto referido al año 2008. Bien, otros datos para agregar, que los hemos extraído de la página del ministerio, habla de defunciones de niños menores a un año, es de 112 bebés. Defunciones menos de 28 días, 76 niños. Tasa de mortalidad en neo es del promedio del 8,2%. Defunciones de 28 días y más es de 36 niños. Y tasa de mortalidad postparto es del 3,9%. Algunos datos también para entregar y completar una información. Sí, parecen números fríos, ¿no? Porque como, bueno, 12%, 76, 8,2%, 36, 3,9%. Parecen números fríos, pero son gente que realmente sufre estas situaciones por condiciones. En trabajando con archivo, para hablar un poco de lo que se trabaja aquí en Recorte Informativo, en enero del 2009, el doctor Eduardo Bustamante hablaba con FM Moreno acerca de la situación y del cierre de maternidad y cuáles eran los factores. Cuando hablamos de que esta maternidad de baja complejidad va a disminuir un poco la atención o ayudar a poder atender a mayor cantidad de gente, bueno, estamos hablando de esto, de que en situaciones anteriores se debió cerrar la maternidad porque no daba abasto con la cantidad de gente. En ese momento, el doctor Eduardo Bustamante, quien estaba a cargo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, decía, el factor único hasta el momento fue el ocupacional, porque las cunas disponibles, no hay cunas disponibles en neonatología. Son 5 las camas en terapia neonatal, pero agregamos una con un 3 o 4 respiradores, por lo tanto es claro que son pacientes que necesitan una atención máxima. Quiero aclarar que nosotros atendemos las emergencias. Claro, hay partos de riesgo, lo que hablábamos también, los partos hacia las mujeres adolescentes sobre pero todo. Pero aparte, 5 camas de terapia neonatal, 5 camas solamente. 5, sí, pero pasa que el hospital tiene 180 en total aproximadamente, ¿no? 180 camas. Entre 20 y 25 partos por día se hacen en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, según datos de los primeros meses del año que nos brindó el doctor Eduardo Bustamante también. Bueno, sin duda es que se ha trabajado y mucho desde el área de atención primaria en conjunto con los técnicos del Ministerio de Salud de la Nación para concretar esta maternidad de Trujuy, que dentro de 10 días va a comenzar la obra, de importancia para la zona de Trujuy y para Moreno. Hay que destacar cuando algo se trabaja bien también, ¿no? Destacar y acompañar estos procesos también, porque esto se trata nuestro ejercicio desde aquí. Escuchamos el segundo audio de Echeverri, habla de los datos de mortalidad infantil y embarazo adolescente, de allí a la tanda. Cerca del 19%, que es el promedio

Anotá, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Paraguay. Abren archivos de la dictadura. Fueron hallados en la sede del Ministerio de Defensa, abandonados en un sótano, documentos que dan cuenta de operativos y víctimas de la represión montada durante más de 30 años que duró el régimen de Alfredo Stroessner. El hallazgo es el resultado de una tarea conjunta de la ONU y Paraguay y los ministerios de Defensa y Hacienda. Los organismos decidieron dar a conocer la existencia de estos archivos que habían sido ubicados en noviembre pasado. Es la primera vez que se abre un archivo de las Fuerzas Armadas en donde se encontraron datos de agentes confidenciales y soplones. Nacionales. Va en camino. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en general el proyecto del presupuesto 2010 por 136 votos a favor, 88 en contra y 6 abstenciones. El proyecto fue debatido en las primeras horas de hoy en particular por los diputados en el marco de una extensa sesión en la que se aprobaron previamente las prórrogas de varios impuestos que vencían el 10 de diciembre. En una misma votación los diputados aprobaron en el medio del partido de Argentina y Uruguay la prórroga por 10 años de los tributos a los bienes personales, ganancias y ganancia mínima presunta, de 2 años para el impuesto a los créditos y débitos bancarios y de 1 año para el que se aplica sobre el precio final de los cigarrillos. Provinciales. Chaco. Alarma por el dengue hemorrágico. El director del hospital 4 de junio de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, Luis Lita, renunció ayer al cargo y advirtió que pueden presentarse muchísimos casos de dengue hemorrágico si la cepa de la enfermedad es diferente a la que circuló en la última temporada estival. Lita, quien fue ministro de salud de la provincia, declaró: hay que rezar para que la cepa de dengue sea la misma que circuló meses atrás, si no se pueden presentar muchísimos casos hemorrágicos. La variante hemorrágica del dengue afecta a personas que tuvieron la enfermedad, pero no todos los pacientes desarrollan la infección cuando son infectados por segunda vez. Locales. A 2 temas. El presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, sostuvo que por una cuestión moral y ética, el Frente Justicialista para la Victoria debería mantener la presidencia y la secretaría del cuerpo colegiado, pero admitió que la ley orgánica otorga a la oposición la posibilidad de ungir a una nueva autoridad. A horas de la sesión ordinaria de ayer, que duró 20 minutos, Mendieta habló del programa de inclusión social con trabajo y fijó una duda. Primero tendríamos que, digamos, en este caso, fijarse en el programa si realmente están la gente que necesitan el trabajo. Partamos de la base de esto, digamos. Ustedes como periodistas, nosotros como funcionarios también, digamos, legislativos, saber que hay personas que realmente necesitan el trabajo y para eso hay condiciones que son inaludibles, digamos. Uh-huh. Fíjese, una de las cuestiones que yo me enteraba en el día de hoy, esta mañana, que una persona que tiene un auto no puede acceder a este plan. Que sea titular de un auto. ¿Sí? No puede acceder a este plan. Al ser consultado por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, Mendieta propuso defender con mucha voluntad política a todos los medios alternativos locales. En lo personal, yo creo que tiene que haber una decisión muy fuerte políticamente defendiendo todo lo que es los medios alternativos, que son los medios únicos que pueden informar nuestros barrios en Moreno. ¿Por qué? Porque todo el mundo no puede acceder a un diario La Nación, a un diario Clarín, a un diario Crónica, si usted quiere, a distintos medios, a no ser que sea por el medio de la televisión y que solamente brindan las informaciones nacionales, pero no locales. Entonces yo digo, los medios alternativos son ustedes, y como nunca tenemos que defenderlo para que sigan estando y sigan informando a la gente de Moreno, ¿no? Es la hora 11 y 13 minutos. 13 grados, 4 décimas la temperatura en Moreno. La humedad es del 63%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. A tristeza, senhora, desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura. A chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu a tristeza embora. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara. Continuamos en recorte informativo ya para despedirnos mientras escuchamos una música muy cálida de fondo, bossa nova que le gusta a Vicky. Gilberto Gil estábamos escuchando. Estaba buscando un calificativo, Rodrigo Pagalda. Sí, cálida, está bien la palabra cálida. Muy dulce. También. Muy tranquila, muy claro, relajante. Sí, para mí es para día de lluvia, ¿viste? Puede ser, pero dice Victoria, para relajarnos ahora que terminamos. Para relajar el ambiente que estamos terminando. Te suena más para el día de lluvia. También, sí. Sí. Un hermoso día hoy, el sol está pleno, 13 grados, decíamos. Para mí hay un poquito más. Puede ser. La sensación térmica puede ser. Se puede equivocar el servicio meteorológico. ¿Por qué no? Puede ser. Sí. Tenemos para mañana compartir la entrevista que hizo Rubén Bustamante a Jorge Mendieta, el presidente del Consejo Deliberante de Moreno, para poder hablar de diferentes temas. Un tema que está muy presente, que se ha consultado a diferentes bloques, es lo que está relacionado con la presidencia del Honorable Consejo Deliberante, que se tiene que cambiar ahora a fin de año. Bueno, la pregunta es qué va a pasar con esto y cuál es el significado político que tiene este puesto, tanto el de la presidencia como el de la secretaría. La pregunta es, ¿seguirá Jorge Mendieta? ¿Existe la posibilidad de que ingrese un concejal de otro bloque? Bueno, veremos todo qué es lo que sucede a fin de año, pero todo es posible aquí en Moreno y también a través de lo que se decida dentro del Consejo Deliberante de Moreno y los diferentes poderes que hay. Así es, llegó, bueno, vamos a repetir esta información que dábamos ayer de una chica que está perdida de 14 años, se llama Gabriela Castillo Salazar, se ausentó de su hogar desde el 9 de octubre, fue vista por última vez por la zona de Cascallares cerca de las 5 de la tarde, es de tez morena, cabello castaño oscuro, la estatura es de 1,55, pesa 50 kilogramos, tenía el pelo recogido, un jean azul, una remera fucsia y un chaleco blanco con rayas verdes de Adidas. Y los números para comunicarse son, a ver, esperemos, el 15-67-41-36-79, repito, 15-67-41-36-39, o al 15-32-14-72-53, 15-32-14-72-53. Gabriela Castillo Salazar se llama, tiene 14 años. Podríamos también, si alguien conoce o la vio en algún momento, que llamen a la radio y que desde también ahí nosotros le otorgamos los números de teléfono de los chicos. ¿Terminamos? Nos vamos, sí, nos vamos. Mientras llaman por teléfono, nos vamos despidiendo. Para hoy también lo que le prometemos es el trabajo que vamos a realizar o tratar de averiguar más qué pasa con esto del presupuesto, con la prórroga. ¿Cuándo llegará si no llega ahora antes del 31 de octubre? Bueno, consultaremos a algunos concejales que durante la mañana no estaban. Se ve que ayer Cintia se quedaron festejando después del partido Argentina-Uruguay y todavía no habían llegado a su oficina en el Consejo Deliberante. Otra pregunta, la aplicación de la nueva ley de medios y servicios audiovisuales en los medios locales, lo dijo Jorge Mendieta en el testimonio que tenía, pero hay muchas dudas todavía al respecto. Nos vamos despidiendo. ¿Tema para cerrar tenemos? ¿Sí? Sting. ¿Quiere escuchar Sting? Sí. Cuando está Victoria... Ayer puso Phil Collins. Ya llega Pan Paraguay. Finalizamos Recorte Informativo de hoy. En la puesta en el aire y la producción estuvo Victoria Espinosa. Un ratito nos acompañó Fernando Ochoa. Unos segundos, el equipo periodístico, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Sebastián Rodríguez, Victoria Espinosa, Rodrigo Pagalday, y quien les habla, Cintia Medina. Somos muchos. Somos muchos. No me quiero despedir todavía, Vicky. No me levantes la cortina, por favor. Ahora sí, chau. Hasta mañana. Que tenga buen día. Hasta mañana. Smile you fake, every claim you stake, I'll be watching.